Amigos, después de un año de pasar calamidades y de superar adversidades, el equipo de dardos de la Fundación Lesionado Medular se ha proclamado campeón de liga de dardos electrónicos K7. Como digo, esto empezó más o menos hace un año y a base de entrenamiento, disciplina y constancia, el FLM Darderos nos ha dado una alegría a compartir entre todos. El FLM Darderos, con 92 puntos, se ha proclamado campeón, seguido de la Fraternidad con 90, Luarca con 89, Astures con 77, La Tertulia con 69 y Mooncafé con 68, en la modalidad por equipos. También resaltar que individualmente tres de sus jugadores han quedado entre los 10 mejores: José Manuel Jerónimo, segundo puesto; José Antonio Sánchez, en quinto puesto; y David Serrano, en el décimo lugar, entre un total de 39 participantes. Jesús Guerra quedó un décimo lugar, mientras que Jorge Benavente en 29º, Alberto Ruiz en el 30º y Rashid Belorse en el 36º lugar. Desde FLM Radio mandamos un saludo a todos sus componentes, además de sus preparadores y colaboradores, Yago Barquero, David Rivas y Javier Pinilla. Ahora por el Campeonato de Madrid, que, como dicen los toreros, si el tiempo no lo impide, se celebrará los días 16 y 17 de junio. Enhorabuena, campeones.